Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya saben, un programa que se genera aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que usted comparte con nosotros en los 940 amplitud modulada y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Mi abrazo grande, ese agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras de las diferentes radios del país. Se suma este programa para ser escuchado a través de la página www.corape.org.es a las 15:05. Y en el sur del país, a través de la Voz de Zamora. Un abrazo para ustedes, gracias por ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano y en Radio Cariamanga. Una buena oportunidad de poder compartir. Yo quiero decirles que hoy tendremos serenata, una serenata especial, quizá un poco distinta del género ecuatoriano. Hoy me acompaña desde España, la madre tierra, Aitor Arjor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, casi las 8 de la mañana, gracias a ti también por tan suculenta imitación del acento español. Así que miren, ya saben, aquí está ya Aitor Arjor para compartir más adelante con nosotros, porque enseguida empezamos con lo nuestro, la música popular ecuatoriana. Y miren, hay una de las canciones, de esas canciones románticas que tiene nuestro querido país. Le hemos invitado a Segundo Cuevas Celi. Él nos presenta esta canción que tiene un título espectacular y su contenido y que mueve todas las fibras íntimas de nosotros los seres humanos. Y esa lleva por título Bésame el alma con los labios. Thank you. Y ha llegado el momento de compartir con ustedes esas palabras de aliento. Bueno, traje yo un cuento, una historia que la voy a compartir con ustedes y que aspiro que puedan sacar ese mensaje, esa reflexión que nos puede dejar. Dice que había un grupo de ranas que viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron qué hondo estaba el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertos, porque era difícil que puedan salir de esas profundidades. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a la que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y, obviamente, pues ya saben, al desplomarse cayó tan fuerte que falleció. Las otras ranas, en este caso la una, porque eran dos, siguió salta que salta tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó y saltó cada vez con más fuerza, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: «Nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te estábamos gritando». La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más a salir del hoyo. Uno, mis amigas y amigos, aquí viene una reflexión. La palabra tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida a alguien que se siente demasiado, se siente un poco triste, ¿no es cierto? Puede ayudar a levantarlo. Y la siguiente, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra demasiado, qué sé yo, triste, nostálgico, con un poco bajo de autoestima, pueda que acabe con su vida y quizá destruyéndose. En los Estados Unidos, en la NASA, hay un póster de una abeja, la cual dice así: «Aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe». Con estas palabras de aliento, amigas, amigas, les invito a que pongamos oídos abiertos para las cosas que son importantes y que merecemos escuchar una palabra de aliento. Pero para aquellas que nos desvanecen, para aquellas que nos hacen que nos quedemos estáticos, que no permita que se pueda dar un paso más, que haya una zancadilla, oídos sordos. No les escuchamos. Entonces, ¿qué significa? Que por ese trabajo, por ese entusiasmo, por esas ganas de vivir, de hacer, de construir esos castillos, amigos, amigas, lo vamos a conseguir. Como siempre, el saludo con inteligencia emocional es importante. Los que están solitos, solitas, es momento de darse el abrazo de los buenos días y sentirse de que usted está ahí y de que usted puede conseguir y lograr lo que se propone. Y los que están acompañados, acompañadas también, ¿qué está esperando? Ese guiño de ojo, esa palmadita, esos buenos días, pero bien dados ahí saludando con la mano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? No el simple hola y bye, porque no te vi que pasaste por aquí. ¿Ya se lo dio? ¿Qué tal? Porque usted le va a adjuntar a ese saludo de inteligencia el nuestro. Desde los controles, Andrés Viracocha, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y ahora se suma nuestro invitado también, Aitor Arjol, a quien le hemos dicho bienvenido y que se sume a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque más adelantito ya está con nosotros y enseguida nos vamos con más música, esos temas que le hemos preparado para usted, que usted los siga disfrutando. Yo quiero decirles que en este programa de hoy estaremos escuchando música vasca, ¿sí? Temas musicales con estos géneros que en la actualidad se están fusionando también ya aquí en nuestro país, que hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas que disfrutan de estos grandes temas como lo hace nuestro compañero Andrés Viracocha. Bueno, aquí está, vamos a escuchar violín y piano. ¿Qué tal estos dos instrumentos que se fusionan para darnos armonía? Y esta canción lleva por título Cuando me miras. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de invitarle a usted a ser parte de esta serenata, una serenata especial, porque hoy tengo el agrado de compartir con el escritor, profesor y poeta vasco, comunicador y fotógrafo, gestor cultural y experto en relaciones internacionales. Nació en Bilbao, en ese país vasco, en España, un 18 de julio de 1975. Además, es licenciado en Derecho en la Universidad de su país vasco, así como magíster en Relaciones Internacionales y Administración de Empresas. En el 2004 se trasladó aquí a Ecuador, en un principio para desarrollar su actividad profesional en un organismo internacional, pero los papeles cambiaron y hoy está contento y feliz de poder compartir con ecuatorianos y ecuatorianas. Bienvenido, Aitor. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme así con semejante cariño y semejante florilegio musical. Un compendio de poesías que tendremos el día de hoy con tu participación, con la participación quizá del público a través del 2220966, con distintas miradas, porque este programa no solamente lo escuchan aquí en Quito, sino también en, a través del mundo por nuestras páginas web que tienen la gentileza de compartirlas, y en el sur del país, sí. Loja y Zamora Chinchipe. Es decir, que hoy vamos a estar un poco radio globalizados. Por supuesto, así es como la tecnología nos permite ahora llegar quizá a esos rincones que de pronto no los habíamos analizado ni pensado. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Yo quiero comenzar por algo que escuchaba extra micrófonos, dice, me encanta, decía Aitor Arjón, el pasillo ecuatoriano. Coméntanos, ¿qué hay de especial en esa música? Lo comentábamos fuera de antena y... como las radios de Chivata, ¿verdad?, que uno debe exteriorizar los sentimientos que se hablan cuando no estás al aire. Pasillo ecuatoriano, cuando llegué aquí hace 10 años, para mí todo era nuevo. Es decir, es como si hubiera dado a luz aquí en Quito, en Cuenca o en Riobamba. Entonces, cualquier novedad a nivel emocional, cultural o musical, para mí era como un vaso de agua que recién había bebido. Pasillo ecuatoriano aprendí a saber, a gustar, a entender y a comprender que forma parte de la identidad cultural de este país tan querido. Entonces, poco a poco me aparecieron apellidos como Rosero, Jaramillo, no sé cuántos del altiplano, Quimera. Han sido nombres, circunstancias profesionales sobre lo cual mi ignorancia pues ha aprendido a querer, a respetar y amar. Entonces es parte un poco de mi sintonía, de mi banda sonora con el país. Y decíamos, ¿verdad?, que los jóvenes no deberían perderlo, porque no es un asunto que ya no esté de moda o que sea de los viejos, de los carrozas, de los mayores. Es parte un poco de la cultura del país. Y uno nació aquí, precisamente. Aitor, después de haber conocido esa brillante opinión de lo que es la música ecuatoriana, esos abanderamientos que hemos tenido en este caso hacia el pasillo, me voy a permitir trasladarme allá hasta ese país vasco, allá en España, a ver si es que compartimos cómo fue esa infancia de Aitor Arjol para después convertirse en un multifacético. Infancia. Fíjate, yo soy hijo de padre aragonés y madre castellana, por decir verdad, de la provincia de Burgos. Por aquellos tiempos, últimos de los 50, principios de los 60, prácticamente hay un éxodo muy fuerte del campo a la ciudad, a ciudades industriales como Barcelona, Madrid, Ferrol, Bilbao. ¿Por qué? Eran los pocos industriales, entonces, claro, uno debía ir en busca de mejores oportunidades. Por una parte llegó mi padre, y él trabajó toda la vida, primero como carpintero, después como obrero en una fábrica, en un alto horno, Echevarría. Y mi madre llegó también con 13 añitos. Y claro, entró a servir en casas de los pelocones, de los ricos, de los que manejaban el cotarro. Me perdonarás por el uso de ciertos términos, manejar el cotarro es sinónimo de más o menos los que cortaban el bacalao. Gente pudiente, la clase empresarial, dueños de bancos y bueno. En ese contexto se conocieron y hasta ahora. A mí me hicieron allá, me podían haber hecho en otro lado, pero me siento muy orgulloso de sentirme vasco por nacimiento, por herencia y sobre todo por ese vínculo con la familia. ¿Cuál es la particularidad de este país vasco? ¿Particularidad? Creo que mucha. Es una cultura extraordinaria, sobre todo el euskera, la lengua, la mitología, nuestra forma de pensar, pero sobre todo porque tenemos una forma de pensar un poco incluyente. Entonces, lo mismo me siento vasco que aragonés, que castellano, que gallego o profundamente ecuatoriano. Entonces, la particularidad es más bien mía que de ellos. Hazte cuenta que ahora estamos en un contexto donde cada quien reclama sentirse propio y no parte de. Entonces, yo más bien opto por ser incluyente o inclusivo. Bueno, a nosotros nos gustaría escuchar en vasco un saludo para nuestros oyentes de Florilegio Musical Ecuatoriano y luego lo traducimos en nuestra lengua. Algo muy básico. Oso posignago. Eso significa que estoy muy contento y feliz. Date cuenta que para mí el euskera pues es algo que después de tantos años de estar aquí se me ha quedado un poco en el letargo, porque si no lo pones en práctica, pues vamos, te va abandonando poco a poco. Pero bueno, el hábito nunca abandona. Y que es muy parecido al quichua por acá, ¿no? Cuando decimos sí, aita, sí. Estoy diciendo taita, que lo podemos decir también aquí en nuestro país. Sí, o una palabra que me gusta mucho, aishkor, hacha, biocha, corazón, pagadiak, hay mucha K, mucha CH, y haz cuenta que, bueno, siempre aquí el tema favorito de discusiones, ¿y de dónde carajos viene ese idioma? A mis alumnos muchas veces que me han preguntado les digo, bueno, lamentablemente no es un idioma romance ni procedente del latín, porque ya cuando vinieron los romanos ya estábamos por ahí danzando y hablando nuestro propio idioma, lengua, vocablos, términos. Entonces, el origen es discutible, pero bueno, son teorías que hasta se pierden en las leyendas. Lo bonito es saber de dónde no viene, pero sí que está vigente y se puede poner en práctica, difundir, pero en libertad, sin que nada te impongan. Cuando escuchamos a Aitor decir la afluencia quizá de la gente desde otras localidades a esas ciudades comerciales, ahí simplemente decir realidades quizá que se parecen en cada uno de los países, como sucede aquí en Ecuador, cuando tenemos que emigrar desde nuestros cantones, desde nuestras provincias, a esa capital de los ecuatorianos, y que sin duda esos espacios están ahí para nosotros, para recibirnos con los brazos abiertos. Creo que sí, pero fíjate, yo soy un contexto que desconozco, porque vete a saber dónde estaría yo, ¿verdad? A últimos de los 60. Sí entiendo, porque soy muy aficionado a la fotografía. Cuando regreso a mi país me da por irme a los pueblos abandonados. Una de las consecuencias de ese fenómeno del que hemos hablado ha sido el despoblamiento. Prácticamente hay más de 1000 pueblos abandonados. Ese tipo de circunstancias, la ausencia de comunicaciones, el alejamiento de los servicios y los hijos que se iban, entonces se iban quedando los mayores, y los mayores pues o van muriendo o se dicen, nos vamos a donde los hijos. Y tenemos pueblos abandonados multiplicados por ahí en los páramos, en las provincias de Soria, Teruel, casi por todo el norte. Y es un fenómeno que es el que más me... no enternece, sino me genera una suerte de melancolía, esa sensación de abandono. Y luego el lugar donde nos reciben, la cultura se hace de mestizaje, ¿verdad? Creo que nos incluimos todos los que estamos en un solo sitio con las ganas de salir adelante y sobre todo sacar adelante, valga la redundancia, a nuestras familias, ¿sí? Ese creo que es el mejor propósito en la vida, junto con la educación. Y uno va allí donde surgen, no sé si las mejores o peores posibilidades, porque en todo hay ventajas y sus presumibles inconvenientes. Aitor, ¿qué te parece si mandamos una musiquita para escuchar, conocer el trabajo que hace un escritor, un profesor, un poeta, un comunicador, un fotógrafo, y que no solamente se quedó ahí, sino que también se dedicó a la música? Sí. Pero no a la propia, sino a la ajena. Yo hoy quería invitar a todos los que nos escuchan, sean ecuatorianos o no lo sean, porque, como te decía, estamos radio globalizados, y quería que conocieran a Ángel Petisme. Es un cantautor aragonés, pero como él dice, alterna poesía y canciones, que han sido una constante en su vida. Él nació en Calatayud. Y sí, florilegio musical aragonés, porque me siento muy orgulloso de mi padre y de los aragoneses que hoy nos estarán escuchando. Quiero que escuchemos una canción que habla un poco del contexto en el cual vivimos, un poco a nivel político y social allá. Nadie se atreve a poner a estos ineptos que tenemos gestionando los asuntos públicos, ponerles en su lugar, porque parece que se están riendo de nosotros. Pero bueno, no hay que insultar ni hablar de nadie, pero sí ejercer la crítica con todo derecho y libertad, ¿verdad? Y es una canción, bueno, para mí es muy rockera, la canta Ángel Petisme, con el Drogas de Barricada y Cuchi Romero del grupo Marea, y pertenece a su disco más reciente, Ministerio de la Felicidad. Entonces, qué mejor ministerio que buscarla, así no nos dejen. Os frustraremos los sueños, os haremos depresivos, robaremos el futuro, y además nos votaréis. Os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos. Fantasmas del miedo. Apalmaréis en urgencias, os quedaréis sin escuelas, os robaremos los hijos y además nos votaréis. Os llenaremos las calles de sangre y antidisturbios. Os borraremos de hostias y además nos votaréis. Hey, mira tú, y además nos votaréis. Nos gusta veros así, bien cogidos por los huevos, ni la luz puede escapar de los fantasmas del miedo. Nos gusta apoyaros bien, porque el poder es joder, cabrones, que se está bien en el agujero negro. Volveréis a creer con la fe del carbonero y además nos votaréis. ¡Ah! Nos pillaréis infraganti, nunca podréis robar nada. Estas canciones con un gran sentido, muy profundas quizá, de poder expresar todo lo que se siente a través de la música, Aitor. Cierto, además el rock, ¿verdad?, porque es un síntoma de reivindicación social, y tan cabreados y enfadados que estamos, no solo allí, sino creo que en todas partes, por similares motivos. Entonces, reunir a tres grandes del rock es contraproducente, pero yo creo que lo más efectivo. Y ahí decía que poder es joder, ¿verdad? Hay que denominar a las cosas por su nombre. Bueno, vamos a pasar a esa faceta de poeta de Aitor Erhol. Sabemos que usted escribe mucha poesía y que la comparte, sin duda. Quisiera que usted nos guíe, nos adentre para conocer esas diferentes musas de inspiración que deben haber a su alrededor. Musas de inspiración. Creo que un poco ahora mismo el sentimiento de país, cuando escribo acerca de él, dicen que la poesía es un misterio, ¿no? Y ayer con Juana Neira en otro programa nos acordábamos de una rima de Becker que decía que uno penetra en los senos misteriosos de una mujer, como si eso fuera la metáfora perfecta de la poesía. Entonces uno se nutre de diferentes temáticas. Después, yo tengo 39 años, 25 de bendito ejercicio, dedicándome a escribir, que no tanto a publicar, también a leer. Entonces hay muchos temas, el transcurso del tiempo, los padres, ya te he hablado aquí. Cuando hablo del país, el país se confunde con la mujer como género, con una mujer en concreto. Entonces es frecuente que cuando hablo de amor, pues eso me permite un poco pasar desapercibido y no mojarme ni tomar responsabilidades de a quién dedico cada qué. Y ya te digo, son los últimos 12 escribiendo y sobre todo compartiéndolo a través fundamentalmente de las redes sociales, que es donde más me manejo y donde encuentro mejores corrientes para poder nadar. ¿Y qué te parece si compartimos una de estas poesías? Bueno, y digo yo, ¿cuáles? Puede ser una de las más recientes que haya escrito. Por supuesto. Estábamos, porque estábamos, no solo yo, Es por comanda, por el parque, y siempre es un paseo que renuevo de vez en cuando, por la 24 de mayo, la García Moreno, me subo por el antiguo lavadero. Así me choren, porque uno no debe ir con la inercia de las paranoias, la que le crean por ser extranjero, no vaya usted por acá, mentira. Y uno se sube por las benditas escaleras hasta el panecillo y vuelve a bajar, y si hace falta, pues la hace a medianoche, que no estoy tan loco. Entonces, yo voy a encomandar sobre todo esas casitas de la Loma Grande, ¿verdad? Yo tengo una amiga muy querida, la Katia Ortega, que vive por allá, y es la que un poco primero me confundió con la belleza de la Mama Cuchara y todos esos tejados, las paredes blancas. Y bueno, desde ese puentecito nuevo que han hecho, fotografié y me quedé con el impacto de una casa. Que hazte cuenta que yo fotografié la casa y me escribe una amiga por Facebook y me dice: esta casa creo que la construyó mi padre. Digo, vaya, vaya, vaya. Y creo que ahí viven algunos de los hijos que tuvo mi padre. Bueno, se llama... ¿Coincidencias de la vida? Porque fue la Mama Cuchara el lugar donde vine a vivir por primera vez desde mi cantón acá. Para mí es uno de los lugares más insólitos y que más me recuerda a Galicia por la presencia de un cruceiro, ¿sí? Al finalizar tenemos ahí... ¿Qué es lo que hay al finalizar la Mama Cuchara? Cuéntame tú. Pues mira, es prácticamente la cuchara, digo yo. Una cuchara que es precisamente... Si hablamos de una cuchara, ¿dónde va a llegar la cuchara que te alimenta, que te hace sentir algo? Mantienes una muy buena relación, pues, quizá el recuerdo, la nostalgia, papá, mamá. Sí, pues escribí Oda de País, y dado que también es personalizado el poema, y puse de ti. Pero bueno, hay que nadie me pregunte. Dice, vivo aquí, en una loma grande, en un abecedario de ladrillos y en un enjambre de rayos. Cada día escucho la música del viento y el parecer del ausente y los ojos venideros. En ciertas horas me duelo de la oscuridad y es normal entre tanto deslave y esperanza. En otras horas, inciertas en frecuencia, solidarias conmigo, afectuosas contigo, tu amor es la clave de mi signo. De mis barrios antiguos, amados por la sombra y tallados por el volcán, tú... Haces una conciencia y nace la sangre que te busca después de tanto emigrar. De mi sed tranquila, de mis pocas ganas de buscar, de mi juicio inexacto pero claro, hiciste un viaje y me encontraste. En ti no me debilito con tantas cuestas, y vivo la parte que corresponde a los mortales, es decir, lo inédito, lo verdadero, y dejamos lo falsario a los cuervos. Y me solidarizo con tu esclusa de amor, y camino de nuevo por estas calles de país blanco, de largas alpargatas y de rondador tuyo, y cada vez que vuelvas me encontrarás aquí, en cualquier adjetivo que tu voz presienta, mar y sol de mí. Ahí está, cómo los espacios de la capital de la República inspiran, motivan a quienes la visitan, y quizá con esa fusión, esa relación de ese espacio que quizá es parecido a nuestro terruño, ¿no? En este caso al terruño de Aitor Ajol. Vamos con música. Bien, vamos a continuar con Ángel Petisme, que nos ponga tu compañero Viracocha unos dos minutitos. El mar color de vino es una canción también muy metafórica, y nos vamos a dar cuenta de que cuando yo digo que este tío está como una cabra, es que es un verdadero alargo. Teníamos que conocerle y ojalá nos esté escuchando o tenga la oportunidad de hacerlo, mi estimado Ángel. Lo va a tener a través de las redes sociales. Esperamos, esperamos. Mar color de vino. Pues ha llegado el invierno del mundo, no quedan mitos, han robado el fuego. Es hora de que emprendas el viaje al oculto, busques la senda que siempre hay más lejos. Despídete de las bellas luciérnagas, de los demonios que habitan tus horas. El viento es un susurro de Ítaca, nunca será un camino de rosas. No tengas prisa por hacerte sabio, planta tu tienda bajo los volcanes. duerme lo justo y sueña despacio, bebe la espuma que emana del cráter, sigue a las garzas azules de fuego y deja atrás la ciudad de Lemuria. Les han robado todos los espejos, hay mucho ruido y hablan con furia. Si no sabes volver, embárcate en el mar, color de vino, pues nada tienes que perder. Verás que otro lugar, más lejos hay de aquel que te dijimos. Aitor, yo quiero invitarte enseguida a que escuches uno de los segmentos que tenemos, que es ¿qué sucedió un día como hoy? Vamos a conocer a más del 9 de octubre, pues una fecha muy importante para la ciudad de Guayaquil. También tenemos algo que contarles en este siguiente segmento. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de octubre. En 1962 muere en Quito el músico y compositor Ramón Moya, autor en letra y música del pasillo El Beso. Aunque ya no me ame, vuelve a mí. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Vamos a continuar este diálogo con Aitor Arjola aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Es el programa especial y te cuento, Aitor, que en alguna ocasión pues alguien escuchó el programa a través de las redes sociales, no recuerdo el nombre, pero me escribió algo muy bonito, ¿no? Que se refería un poco a la poesía, a la música y sobre todo halagando al nombre que tiene este programa. Florilegio Musical Florilegio del Pasillo se llamó un libro que lo hicieron hace unos 40 años atrás. Y en una ocasión me dijeron, usted tiene que hacer un programa de música ecuatoriana. No conocía mucho de música ecuatoriana, tuve que remontarme, soy un comino, todavía no lo aprendo porque esto es un universo. Y entre buscar nombres y más nombres con jóvenes que están en la universidad, me dijeron, pongámosle Florilegio Musical Ecuatoriano. Y yo les dije, me parece lindo el nombre. Así que a buscar qué pasaba con Florilegio, con ese Florilegio Musical Ecuatoriano. Y creo yo que este nombre ha sido acertado para ello. Un programa que además de brindar la oportunidad a esas generaciones clásicas, las clásico-modernas y las modernas, de poder escuchar y compartir los diferentes géneros de música, ese lenguaje que nos permite hablar a nivel de todo el mundo. En efecto, yo estoy escuchando atentamente tu comentario y no tengo nada que aportar. Yo lo florilegio poético. Sí, porque mientras estamos conversando yo voy anotando cuestiones por ahí, ¿verdad?, en la hoja. Creo que compartimos ese gusto y amor por la radio. Yo primero porque vengo de leyes y jurisprudencia, nunca lo olvides. Para mí esto es vocacional y cada vez que vengo a una entrevista, o inclusive que yo también tengo mi propio programa de radio, lo digo con la boca chica, aprendo primero de ustedes, de todo tipo de florilegios, tanto profesionales como humanos. Esa palabrita de humanos, lo que tenemos que tener para poder construir nuestros propósitos, nuestras metas y nuestros objetivos. Aitor, Vamos, todavía tenemos algunos minutos para nosotros seguir compartiendo, seguir haciendo las cosas. Pero yo me quedé aquí con una inquietud. Sí. Cuando escuchaba, o más bien me leí las biografías que tuviste la gentileza de hacerme llegar, y bueno, yo me quedé con una, pero la había leído ya a casi todas, ¿no? Y había algo que dijiste, bueno, en el 2004 vine a Ecuador con un solo propósito. Quisiera que nos cuentes cuál fue ese propósito y qué cambió tu vida aquí en Ecuador. Estamos en 2002 y, bueno, uno siempre tiene ciertos dilemas. A mí la actividad escrita me ha perseguido hasta que por fin ha logrado ser mi trabajo fundamental, ¿verdad? Dejar todo para ser profesor de literatura. Hay que echarle un par de huevos o de cojones, como dicen en el País Vasco. ¡Hostias! Yo por aquel entonces estudié una maestría de Relaciones Internacionales, muy vinculada al sistema de la ONU en la Universidad del País Vasco. Guardo un profundo y entrañable recuerdo, sobre todo, de algunos de mis profesores. Felipe González, no el presidente, ojo, simplemente tuvo la suerte de nombrarse y apellidarse igual. Y es un señor con lentes, con bigote, y me dejó muchísimo trasfondo ético. Y hasta ahora había un programa de becas de 2 años. Y bueno, en función del perfil y en función de para qué país había las vacantes, pues éramos una promoción de 30 y tantos, y a cada uno nos mandaron como las bolas de billar a una parte de la geografía de América o incluso de África o del norte de Europa, República Dominicana, Cuba, Panamá. Yo tenía ilusión por Perú, fíjate, Lima, estaba no obsesionado, pero sí muy gustoso por lo que aprendí de Perú a través de la lectura de Mario Vargas Llosa o de Ribeiro, Batanabe, Blanca Varela. Sí, pero no había. Entonces, Ecuador, digo, este país tiene algo especial. Primero tiene cordillera andina. Y bueno, me vine acá. Entonces ya te dije, vine como un niño pequeño con sonajero, sin conocer absolutamente nada, y estuve trabajando en el sistema de la ONU. A veces no me gusta nombrar a aquellas instancias que no predican los valores que tienen ellos, su responsabilidad, su misión, su visión, y no lo ponen en práctica. Entonces, razón por la que no ahondo demasiado. Por fortuna, la política también las hacen las personas, no las instituciones, y hay grandes profesionales ahí, pero sí que tengo algún síntoma de cabreo con... Lo vemos a diario, ¿verdad?, la comunidad internacional, la falta de coherencia entre lo que se hace y lo que se dice y lo que se pone en práctica. Así nos va, a nivel mundial. Y bueno, ya te digo que eso fue un pretexto. Al fin y al cabo, aprendí a conocer a las gentes, y lo digo en plural, aunque sea incorrecto, los poetas también inventamos el lenguaje. Aprendí mucho del país, las circunstancias políticas, tuve contacto con, por razón de trabajo, con importantes contrapartes, ministerios del gobierno, me tocó viajar. Fue muy bonito, pero también fue el pretexto para, creo que, tener un componente más humano y menos profesional. No perfil más bajo, pero sí un poco más apegado a la tierra. Y me desvinculé de aquello sin perjuicio de que haya seguido desarrollando puntualmente, pues sí, las actividades afines a ese perfil académico, ¿verdad? Asesoría a políticas públicas, evaluación de proyectos, la dirección de los mismos y, sobre todo, como comunicador es mi punto fuerte. Y ahí ando un poco en esa tesitura porque ahora estoy libre. Entonces, y ya te digo, ahora la poesía, la actividad como profesor fue tomando cuerpo. Y prácticamente no sé si hay un conflicto o un matrimonio entre tantas actividades. Yo no tengo la culpa de dedicarme a tanto o a tan poco. Hago lo que me gusta y lo que amo. ¿Piensas quedarte en Ecuador? De hecho, ya me he quedado. Es jodido, es una pregunta que yo me he hecho muchos años y he tardado, no sé, los que tardaré todavía en responder. He tratado de hallar un equilibrio. Los que somos emigrantes o cooperantes, se nos tacha de que estamos desarraigados o no nos apegamos mucho. Es mentira. Yo me he apegado tanto a Ecuador que he tenido mi conflicto y lo he tenido que resolver. Lamentablemente aquí trabajo y vivo, pero también tengo que estar con mis padres, con mi familia, con mi tierra, y prácticamente todo lo que ahorro va para financiarse lo que cuesta ese vuelo allá en del mar. ¿Y alguien ha topado tu corazón? Sí, evidentemente, pero es algo que permanece en la sombra. Hasta ahora, prácticamente, el mayor sacrificio que debe emprender un inmigrante cuando quiere ganarse la vida profesionalmente es darle prioridad al trabajo, al visado, al hecho de estar bien, al hecho de que no te valoren y te reconozcan profesionalmente. Es triste decirlo, pero es así en un país donde lo fundamentalmente es el enchufe, el contacto, los merecimientos, la posición. Es pura verborrea, es una fachada. hay que trabajar mucho y valoro el mérito de mis semejantes, el tuyo, ya te lo decía y bueno, y hemos hablado aquí, pero el amor ahí permanece, algo hay, pero no creo que sea importante hablar de ello ahora. Te lo preguntaba porque sé que eso hará cambiar tu destino de pronto. Ya lo ha cambiado, de hecho. He tenido gente muy importante en mi vida a la que respeto y quiero por el contexto en el que viví y me desarrollé con ellos. Y ya hemos hablado, ¿verdad?, fuera de antena de esa gente que hemos compartido con Oclar, Corape, Aler. Entonces, podría decir, porque para mí es un mérito el haber compartido vida con ellas. Vámonos con música, porque no puedes irte sin compartir algo de Terruño. Mira, algo básico. Rupert Ordorica es un cantautor, churos, gafas. A veces me recuerda a mi querido y admirado el churón Ampudia, ¿verdad? Lenin Ampudia. Y bueno, Rupert Ordorica tiene Saindu Maite Duzun Hori. Es una canción que se refiere a ese sentimiento de pérdida por lo que uno ama. Entonces quiero que lo escuchemos, pero yo sí, ahí tengo la canción traducida. En medio minuto yo les puedo decir. Cuando habla de Iritsi Helduak, eta uste ondikoak, gure rías, goiz eta ratz, berriketan. Habla de opiniones sensatas, de plena confianza sobre nuestro pueblo. Por la mañana y por la tarde hablando de nuestro pueblo, yo también querría tener semejantes seguridades. Pero dice lo que son las cosas, las cuentas no le salen tan bien. Menuda suerte la de esos que son de cualquier sitio. Él se siente muy de allí. Vamos entonces a escucharla, esta melodía. Vamos ya con la tercera parte de este diálogo con Aitor Arjol, que nos visita desde el País Vasco aquí en Ecuador, que ya está 10 años disfrutando de las maravillas de nuestro país y también conociendo parte de nuestra cultura, esa cultura espectacular, diversa que tiene nuestro país. Aitor, quisiéramos que nos comentes cuáles son esos propósitos para mañana, para pasar. Pues, en principio, tengo entre ceja y ceja el poder desarrollar los talleres literarios, que ya venía haciéndolos ya desde hace un par de años, pero trabajando con esa amiga Domingo, profesor, programa de radio, en fin, donde un tipo como yo o como otros encontramos tiempo para hacer tanto, pasión, valentía, la que tienen ustedes, yo aprendo. Volver a ejercer docencia, pero donde yo elija, yo estoy muy vinculado, para bien o para mal, para los adolescentes. Entonces, bueno, ya está iniciado el año académico, hay muchos propósitos y sobre todo el coordinar los talleres ya, quizás en una gran institución, más formalizados, con otro tipo de metodología, de todo lo que he aprendido, y un poco traerlo de allá también, y sobre todo revalorizarlo de acá. ¿Por qué el nombre de Nómadas en tu programa radial? Buena pregunta. Por Franco Battiato, un cantautor italiano que creo que andará por los 60 años, pero él tiene la canción esa arquetípica, esa canción modelo, Nómadas. Habría que escucharla y habría que buscarla. Y creo que, porque en el fondo lo somos un poco, no por el factor emocional, porque ya te expliqué, yo soy una persona que se vincula con los sitios allá donde voy, así me quedo un día, también me siento chileno, no me jodas. Y nómadas por el hecho de que parece que estamos de acá para allá, ¿verdad? En algún momento nos hacemos sedentarios, pero el sentimiento sigue siendo nómada, producto de toda la experiencia acumulada, vivida, disfrutada, dolorida. Creo que es un poco por eso. ¿Eso quiere decir que estos talleres serán impartidos para quién? Centros educativos, instituciones, gente interesada. Es algo que ayer mismo tuve una reunión con un grupo de mujeres, les hicimos la propuesta. Ellas quieren terminar de escribir un libro, escrito por mujeres. No sé si tanto sobre mujeres, pero ahí tuvimos una larga discusión. Le dije, no se cierren tanto, hagan un producto de su creatividad. Y bueno, ahí andamos un poco. Ahora, como estoy tan libre, por eso vengo a la radio, aquí y allá. Me puedo permitir ese lujo, entre comillas, durante un tiempo, ¿verdad? Porque estamos en un mundo donde la libertad apenas existe. Y qué mejor que tenerla por unos días. Aitor, para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, poder conocer parte de tu vida, ese talento, esa predisposición al trabajo, a todo lo que haces, a escribir, a ser maestro, a hacer radio también, a hacer fotografía, las imágenes que quedan ahí para siempre, aquellas que no se borran, aquellas que quedan en nuestra mente y en nuestro corazón, de esos espacios donde solamente puede poner la sensibilidad un ser humano. Pues muchas gracias, y te dije fuera de antena, tienes un deber, una deuda conmigo, porque para la próxima hay que hablar de la vida de Atahualpa Yupanqui, ¿eh? Por Florilegio supuesto. Musical latinoamericano. Me daría muchísimo gusto, vamos a buscar ese espacio de poder hablar de este personaje. Muchas gracias. Bien. Y esta no será la primera, sino serán muchas veces donde tendremos la oportunidad de compartir algo que nos encanta, como es el mundo de la radio y la pasión por la radio. Muchas gracias por lo compartido y disfrutado. Y bueno, esperemos a ver si nos podemos despedir con esa canción emblemática que te decía, de Itois. Es la canción más enigmática un poco de nuestro panorama musical de inicios de los 80, Laute y Lato. Antes de escuchar esa canción y de despedirnos, de agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, queremos abrazar este día a toda la familia, a los amigos de Don Guachito, que si ustedes lo recuerdan, alguna vez le decíamos el Guaitambito, porque venía desde Ambato, estaba enfermito. Bueno, hoy ya nos deja, nos abandona. Él fue integrante de uno de los coros que siempre nos acompañó aquí en nuestros eventos, en esos festivales, que ya se me escapó, no sé, de la tristeza, algo, estaba por decir el nombre del coro y ya se me escapó, se me fue. Pero bueno, Don Guachito, a toda su familia, a los familiares, nuestras más sentidas notas de condolencia. Y para aquellos que lo quieren acompañar, está en la funeraria memorial, que queda en la Río Coca y Eloy Alfaro. Y nos despedimos entonces con esta canción que ha